Bueno, hoy es 30 de septiembre y lo que estoy haciendo en el Día Internacional del Podcast es improvisar un episodio. Procesando ideas. Esta mañana, al recordar que hoy era el Día Internacional del Podcast, sentí una especie de impulso que me empujaba a hacer algo. Y lo que estaba más de la mano es agarrar la computadora y hacer un post. Me centré en una imagen. Así que generé un prompt y salió algo bonito. Dos modelos me sacaron cosas diferentes y uno de esos es el que terminé usando. Así es, me refiero específicamente al uso de el generador de imágenes de ChatGPT y el de Gemini, de los cuales me quedo con el segundo, porque el de ChatGPT realmente me resultó demasiado sencillo. Era solo un dibujo plano de un micrófono con la palabra podcast. Entonces, el producto generado por Gemini me pareció muy, mucho más convincente y es el que estoy utilizando en la portada de este episodio. Mi segundo aprendizaje es el que has escuchado hasta ahora. Este audio lo he grabado caminando con ayuda del celular. Sí tenía muchísimo ruido, ya que estaba caminando por una de las avenidas principales de La Paz. Entonces, al llegar a casa, me di el tiempo para aplicar una herramienta que hace tiempo quería utilizar. Se trata de un modelo de inteligencia artificial que ayuda a limpiar el audio. Y lo que estás escuchando justamente es ese resultado. Tiene muchas opciones de limpieza de audio. Y les estoy hablando específicamente del modelo de inteligencia artificial de OpenVINO. Es un plugin, un efecto que se añade, una serie de efectos y plugins que se añaden a Audacity. Acabo de probarlo. Y bueno, ya escuchas el resultado. En un momento vuelve el audio de la caminata y vas a escuchar también el audio original y luego el corte para continuar con el audio limpio. Luego, con esta inspiración, hablé con Gloria para que pueda escribir un pequeño texto y casi a mediodía lo hicimos circular. Fue bonito recibir reacciones de varios amigos, amigas, podcasters de diferentes lugares, no solo de Bolivia, y también de la comunidad PodcastBo. Así que creo que como debe de ser, me animé ahora, mientras voy caminando, a grabar este audio, que la verdad no sé si va a concretarse en un podcast, porque voy a comprobar la calidad de la grabación aún. Así que mientras tanto, tengo que comentar de que este tiempo no me animé a grabar por varias razones. Primero, estuve enfermo, afónico, agripado durante varias semanas del primer mes de ausencia. Luego de eso, me recuperé justamente para empezar unos viajes que tenía programados en el trabajo. Ahora que ya volví del trabajo y ya estoy un poco mejor de la garganta, estoy con ganas de grabar. Y tengo un impulso nuevamente de hacer grabaciones más espontáneas. Así que si todo va bien, esta va a ser una primera grabación de una serie de audios, de episodios, que voy a realizar de esta forma. Así que vamos a ver. Y con eso tengo estos dos aprendizajes. Uno, la generación de imágenes utilizando inteligencia artificial, y segundo, las posibilidades que nos da la inteligencia artificial, en este caso para la limpieza de los audios, y con ello contar con herramientas que nos ayuden a mantener la constancia de nuestros episodios y permitirnos ser más espontáneos en el proceso de grabación. De todas maneras, a todas y todos, podcasters y amantes del audio, un saludo grande, un abrazo muy fuerte en este Día Internacional del Podcast, y que este formato en audio siga presente en todos nosotros. Espero que vayamos compartiendo todo esto poco a poco. Nada más un saludo y nos seguimos escuchando. Un abrazo sonoro hasta donde quiera que estés. Procesando ideas.